cañones con un mocito de Badajoz. Y tronaron los cañones del laberinto que se formó. Que si el novio es un permazo, que si la niña no vale nada. Y amasaban los guantazos los panaeros en Alcalá. Y yo a lo mío, sin distraerme, que el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Soltera, yo no me quedo, mandarme ya los regalos. Lo mismo da un cama feo que dos cucharas de palo. Tendrían las cotorronas a galagara y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el folletón. Igual que Sansón agada con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera yo no me quedo. A mi Pepe en esta lucha le dispararon un arcaucí. Y gorda de una carrucha quisiera mucha tenerme a mí. Rodeada de bayoneta voy por la calle con mi José. Y me llueven las macetas pa' ti, la rosa pa' ti, el clavé. Y yo pa'lante, queriendo a Pepe. Que en las batallas si el hay aguante te da un julepe. Soltera, yo no me quedo y voy a gastar en membrillo. 3.000 duros amadeo que tengo bajo un ladrillo. Tendrían las cotorronas a gala y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el folletón. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera ya no me quedo. Ya la cosa va de buena, ya me critican hasta la juar. Morcelina bien morena, la sabanilla y el armoar. No es lo propio de una dama tener foñicos en el colchón, perindolas en la cama y una salea de quitipón. Ay, que tole tole, que vaya jorgorio, mayo pa'lante con los faroles de mi casorio. Soltera, ya no me quedo, y luego la parejita. Nos vamos a bien trineo, igual que los moscovitas. Tendrían las cotorronas a gala y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el bolletón. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera ya no me quedo.